Tiene a su cuidado un gato y una perrita. Ella nos va a presentar dos cuentos, El secreto de la naturaleza y Preguntas engalanadas, y además nos va a regalar una lectura del cuento Cosas que pasan. Como les decíamos, las canciones las escogió ella y también les tenemos la sorpresa de que escucharemos una canción escrita y cantada, creada por su mamá, Ana, así que también le mandamos un abrazo gigante a ella. Nos vamos entonces a ir de una con esta lectura, ya que sabemos que igual es tarde y que hay que dormir. Esperamos que esta buena noche sea muy bonita, acompañada de estas canciones y esta lectura. El secreto de la naturaleza, de Gala Swell. Hace mucho tiempo atrás, existía una familia de duendes que vivían en el fondo de la tierra y conocían todos los secretos de la naturaleza, hasta uno, que era el más importante. En esa época también vivía una niña llamada Mar, que vivía jugando en el bosque de los duendes. Y un día, entre juego y juego, los escuchó conversar. Uno le explicaba a otro que nadie debería conocer el secreto de la naturaleza. Pero al escuchar esto, Mar dejó de jugar y quiso explorar. Sin que se dieran cuenta los duendes, ella salió en busca de ese gran secreto. Allá fue, cruzó bosques, montañas y ríos, y por supuesto llevó un montón de cosas para comer y beber. Poco a poco en su viaje, Mar fue creciendo y descubriendo los secretos de la naturaleza. En algún lugar remoto, detuvo su viaje, pero no su búsqueda, y construyó una casita de madera. Un día caluroso, Mar se dio cuenta de que al fin llegó el momento. Ella descubrió el secreto. Maravilla de las maravillas. Mar se convirtió en una diosa llamada Pachamama. Pachamama, un día de agosto, vino y me contó el secreto. Y es que nosotros somos naturaleza, y todo lo que vemos afuera vive dentro de nuestro ser. Estamos al frente del fuego, estamos organizadas, avanzando sin miedo. Cuando las llamas se comen al tiempo, nos autoconvocamos al camino del medio, al camino del medio. Serpientes de fuego, caprichosamente en las montañas, jugando con el viento. En ronda tomando las decisiones, en ronda la palabra se hace un solo mensaje, en ronda formando comisiones. Vinimos a la vida para cuidar la vida, somos un instante diverso, somos partículas con la intención de abrazar el universo, de abrazar el universo. Vinimos a la vida para cuidar la vida. El pasado es como el monte, que al parpadear no está y que parecía eterno. Serpientes de fuego, caprichosamente en las montañas, jugando con el viento. Serpientes de fuego, caprichosamente en las montañas, jugando con el viento. Mirarse a los ojos y saberse, dejar bien de lado la cuadratura del tiempo, hacerse en la comunidad presente. ¿Hace cuánto que no hablamos sin fronteras? ¿Por qué no bajamos las banderas? ¿Qué fuegos hay que transmutar? ¿Cómo pueden vendernos que el tiempo es dinero? Si allá arriba nada vale, allá arriba, enfrente del fuego. Serpientes de fuego, caprichosamente en las montañas, jugando con el viento. Serpientes de fuego, caprichosamente en las montañas, jugando con el viento. En 4 años se registraron 208 incendios intencionales, fuegos ilegales, amenazando la biodiversidad que contiene especies únicas en el mundo. Aseguran que el fuego es para el rebrote de pastos que engordan su ganado en la alta montaña cordobesa. Millones de pesos provenientes de fondos públicos para financiar el operativo para detener las llamas. Existen al menos 4 denuncias en la justicia federal y provincial relacionadas con incendios, pero hasta el momento no hay avance en las investigaciones. ¿Los títeres tienen corazón? ¿Cómo da besitos el fuego? ¿El cielo va a dormir a su casita? ¿Dónde suben las escaleras los pajaritos? ¿Me puedo poner la luna de blanquita? ¿Por qué llueve el tiempo? ¿La luna se puso pañal? ¿Los ríos bebé toman agüita para crecer? ¿Mm? Cosas que pasan. Texto e ilustraciones de Isol. Si tuviera el pelo lacio sería más linda. Pero no. Si tuviera un caballo, iría a la escuela al galope. Pero no. Quisiera cantar como ese pájaro. Y ser más alta. y con ojos verdes, pero no. Sin embargo, ayer me pasó algo único. Apareció un genio y dijo: hola y felicidades. Como eres la persona que más deseos ha pedido este mes, me ha mandado a cumplirte uno. ¡Un deseo! Pensé. Uno. ¿Y si me olvido de pensar en algo y después me arrepiento y quiero otra cosa? ¿Y si ahora justo me atonto y no se me ocurre nada bueno? ¿Y si me doy cuenta más tarde de que no pedí lo que más quería? ¡Ay, qué difícil! ¿Te falta mucho todavía, chica? ¡Ya sé! ¡Quiero todo! Todo, dijo el genio. No lo conozco, a ver. Tarea, trapecio, triciclo, tobogán, topo. No, trompo tampoco. ¿Y? Pregunté yo, mientras me comía las uñas. Mira, niña, dijo por fin, ese deseo tuyo no está en el catálogo. Y no puedo esperar más a que pienses otro. Te doy lo que tengo a mano. Un conejo gris, adiós. ¿Un conejo? Así que ahora tengo un conejo gris bastante lindo. Pero ¿y si fuera azul? Fin. Ríe, chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe, chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino. Mi ves pedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino. Mi voz, pedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. ¿Dónde bajarás? Mi viento de río. Bueno, ya estamos de regreso. Ahí escuchábamos los cuentos El secreto de la naturaleza y Preguntas engalanadas de nuestra querida Gala, escritos por ella. Qué hermoso, qué hermosas reflexiones pone en su escritura y cosas que pasan, que fue el último relato que nos leyó con mucha dramaturgia. Me encantó. Además escuchamos la canción Serpientes de Fuego, escrita por su mamá, Ana Sued. Ahí se las vamos a compartir luego. Y estuvimos escuchando canciones de Marta Gómez y Magdalena Fleitas. Quisiéramos, antes de cerrar este programa dedicado a las infancias, dedicado a la niñez, manifestar que este ciclo de Morritas en los Micros lo estamos haciendo continuamente, porque bueno, sabemos que hay una necesidad muy grande por parte de quienes estamos activamente en la crianza, por buscar espacios que nos permitan también generar como actividades recreativas, actividades educativas, actividades de distensión con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros niños que están a nuestro alrededor. Y creemos que esta instancia de participación de las chicas, para que nos cuenten y nos comenten cuáles son sus cuentos favoritos, cuáles son sus escrituras, en este caso reflexiones. Y creemos que esto es un ejercicio muy, muy interesante y muy bonito, pues también de cierta forma nos sirve para cuidar nuestro fueguito interno, más allá de la edad, más allá de si tenemos 5, 10 o 30 años. Creemos súper necesario y vemos que es muy, muy político también crear espacios de reflexión, de escucha para la niñez, para fomentar, para incentivar, aunque sea con pequeños gestos, que las infancias crezcan sanas, crezcan felices, que vengan con determinación, que puedan estimular su creatividad. Así que les comentamos que tenemos los micros abiertos para quienes nos están escuchando y quieran presentar una lectura hecha por sus hijas. Y nada, agradecerle nuevamente a Gala por su hermosa lectura. Nos pone muy contenta saber que hoy en día están creciendo con tanta fuerza las niñas, las niñas, y que están teniendo espacios de crianza también saludables, conscientes. Así que sabemos que también que es un ejercicio complejo, que es un aprendizaje continuo, que nunca se termina, pero que es muy, muy bonito y muy necesario hacerlo en colaboración, en conjunto. Así que eso, antes de cerrar, quisiéramos también dedicar este programa en memoria de Victoria y de Ángela González. Victoria fue una mujer salvadoreña asesinada por la policía en Tulum. Ella fue asfixiada el 29 de marzo y murió por la violencia policial, por el abuso de poder, por la violencia patriarcal. Así también Ángela González en Chile, en Colina, Santiago, quien en el marco del Día del Joven Combatiente, de la Joven Combatiente, murió asesinada, atropellada. Ella se encontraba en una barricada y la atropellaron intencionalmente. Así que en memoria de Ángela y Victoria también dedicamos, quienes también eran madres, dedicamos también este programa. Y les recordamos que este día sábado, 2 de abril, vamos a estar en el Ar de Mami a las 10 de la mañana M, o sea, México, y 13 horas Chile-Argentina, conversando respecto a la marcha de mujeres indígenas que está ocurriendo en Argentina por la defensa de la madre tierra. La caminata Basta de Terricidio tiene distintos puntos del país donde están saliendo las mujeres que se van a congregar en Buenos Aires el 25 de mayo. A ellas también les mandamos un fuerte abrazo y mucha energía y Nehuen para que esta caminata se les sea leve. Con esto nos despedimos y hasta un próximo a lecturarnos. 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. A lecturarnos. A lecturarnos. Ye.